Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo. Hombre mirando la tierra, de Mario Benedetti. Como quisiera otra suerte para esta pobre reseca que lleva todas las artes y los oficios en cada uno de sus terrones y ofrece su matriz reveladora para las semillas que quizás nunca lleguen. Como querría que un desborde caudal viniera a redimirla y la empapara con su rol en hervor, o sus lunas ondeadas, y las recorriera palmo a palmo, y las entendiera palma a palma, o que descendiera la lluvia inaugurándola, y la dejara cicatrices como zanjones, y un barro oscuro y dulce con ojos como charcos, o que en su biografía, pobre madre reseca, irrumpiera de pronto el pueblo fértil, con asadones y argumentos, y arados, y sudor, y buenas nuevas, y las semillas de estreno recogieran el legado de viejas raíces. ¿Cómo querrían que se escucharan su verde gratitud y su orgasmo nutricio, y que el alambrado recogiera sus púas, ya que por fin sería nuestra y una? ¿Cómo querría esa suerte de tierra y que vos, muchachita, entre brotes y espigas, o aliento vegetal o abejas mensajeras, te extendieras allí mirando por primera vez las nubes y yo tapara lentamente el cielo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas le decimos a la gente que nos está escuchando. Y le decimos a mis compañeros acá, en este inicio de este programa que se llama Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Como muchos años atrás comenzó a llamarse así, aún se llama así, y aún lo seguiremos llamando así, en esta radio que es La Espica, que la puede escuchar por la 90.7, y que abre paso acá a los compañeros a presentar al querido Andrés, a Carlitos, a Claudio, a Jonah, y a todos los que quieran y forman parte de este querido programa y que quieran sumarse también. Por supuesto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Terfilo. Qué gusto estar compartiendo. El gusto es todo suyo, por favor. Ni que hablar, así lo dije. Y lo reafirmo. Reafírmelo. Buenas aguas para usted, Terfilo. Muy buenas aguas para usted, Carlitos, don Claudio, don Jonathan y... Me tengo que aguantar, no sé si lo puedo decir ahora o... Y no, vamos a darle un poquitito de suspense. Dígalo, yo me aguanté, pero usted si no, no se aguanta, no se aguanta. Al que no le llegó la difusión, que se mantenga un poquito está bien, ahí. Está bien. Querido Jonah, díganos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Realmente estamos felices de estar en este Al Mundo Le Falta Un Tornillo, un programa que lleva más de 20 años en Spica FM. Sáquele el IVA. Estamos en vivo en la comunicación. Por favor, sáquele el IVA. De 20. ¿Quién dice 16? Yo le quería prestar dedos para contar, pero no sabía. En un programa con muchos contenidos, pero creo que es importante que la gente sepa que tenemos algo importante hoy. Pero creo que ya se difundió en Instagram, ya se difundió en Facebook. Y si miraste Facebook e Instagram, te tuviste que haber enterado. Si no, espera un poquitito que te vamos a sorprender. Espera, es como estamos manejando el misterio acá como recurso. Escúcheme. Bueno, estamos a viernes 2 de junio, a 3 días del Día Mundial del Ambiente. Y bueno, va a ser ese tema, va a ser el que nos va a, Atravesar, dígalo. Atravesar o a... A convocar por distintos frentes convocar, en este mundo donde las cosas están que todas, vamos a estar navegando todas en el programa juntas. De hoy porque me parece gustó. Que viene más. Navegaremos esa temática, sí. Si es posible, si las aguas no nos los permiten, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Vamos a decirle a la gente que nos puede escuchar a través de la 90.7 o a través de Radio Garden, o si quiere también a través de TuneIn, o si no, a esa que le gusta a usted tanto que a mí siempre me cuesta nombrarla. No, a mí la que me gusta es Radio Garden. Radio Garden. Colectivo espica.sejuntalagente.org. Esa también. Lo puede escuchar ahí. Y después, si no, si no coincide en ningún horario, porque se repite muchas veces, lo puede escuchar en la página ahí en el en la el página podcast. Puede estar, o si no, se puede arrimar hasta acá ahora. Por supuesto, si lo escucha en se vivo, puede no escuchar la en vivo también. Se puede arrimar acá y escucharlo en vivo, que ya se está juntando gente porque parece que hay artistas ahí afuera. Sí, no quiero decir nada. A mí lo que me han dicho que la barra de hoy viene. Ah, y hoy viene va a una ser, barra mira, muy ser... especial, me parece. Porque vamos viene... a tener que extender la barra. Compramos mármol de Carrara de sobra, un poquito para hacer un par de pliegos ahí y extender. Barra recargada. Recargada, potente, me potente, gusta. Potente. Reload, como lo usaban los 90. Vio que se usaba mucho el reload. ¿Hay canilla wow. libre en la barra? Bueno, no me atrevo a tanto, ¿verdad? Ni de agua tenemos canilla libre hoy. Mirá. Hasta la canilla está presa, mire. Vamos ahora a ya de una de los comunicados, si quiere usted, o hacemos un cortecito musical, como guste, porque acá. Yo no nos pongo mire, un poquito la cortina ahí y enseguida nos vamos a los comunicados. Enseguida vienen los comunicados. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea. Lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo de incoherencias.